Buenos días. Es un gusto poder estar aquí, compartir de nuevo con ustedes y también verles. Me siento realmente agradecido por el Señor, porque Él nos habla a través de su palabra y a través de su palabra nos enseña, ¿no? Entonces, primeramente vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que sea Él quien nos hable, Padre. Señor, te damos gracias, Dios del cielo, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque un domingo más podemos hacer memoria, oh Dios, de esa obra tan maravillosa, de esa obra salvífica de tu Hijo Jesús en la cruz a favor nuestro. Padre, también te damos gracias por el privilegio que nos das al abrir tu palabra en este país, que no hay persecución como en otros, pero también te pedimos, oh Dios, que por favor nuestro corazón sea retado, Señor, sea retado a amarte, a buscarte, a adorarte sobre todas las cosas. Y te ruego por este tiempo que vamos a tener, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones según la necesidad de cada uno de nosotros y que tu palabra nos instruya. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días terminamos el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulos 27, 28 y 29. Capítulo 28 y 29 habla acerca del propósito y el deseo que tenía David, que era construir un templo para el Señor. El Señor no le permitió a David que construyera este templo. Nos dicen Crónicas que él no lo pudo construir porque el Señor dijo que de su mano se había derramado mucha sangre. Entonces, que ese privilegio de construir el templo lo iba a tener su hijo Salomón. David, un hombre que escogió el Señor para guiar al pueblo de Israel, un hombre que tenía además hermanos, pero la gracia del Señor se posó sobre él y él hizo muchas cosas buenas para con Dios y para con el pueblo de Israel. Él también cometió muchos errores y luego llega la muerte de David. El Señor también en su misericordia escoge a uno de sus hijos, a Salomón, y a través de él el Señor también tiene un trato maravilloso para con su pueblo. Entonces, vamos al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas, capítulo 29, vamos a leer en el versículo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 28 dice: y murió en buena vejez, hablando de David, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón. Qué buena manera como terminó David. Dice que murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. ¿Por qué fue esto? Porque él depositó su confianza en el Señor. Luego, ahí termina el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas empieza hablándonos acerca de Salomón. Ya su hijo, ya se le hizo la celebración, él ya es el rey de Israel y Salomón empieza a gobernar. Entonces hoy vamos a ver los capítulos del 1 al 3. Entonces empecemos leyendo en el versículo 1. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces Salomón tenía el privilegio de gozar de la bendición del Señor en su vida, pero también tenía el privilegio de tener un padre terrenal que lo guió al Señor. Y ese privilegio también lo podemos gozar muchos de nosotros al tener al Señor de nuestro lado, al haber un día haber puesto nuestra confianza en Él. Pero así como Salomón gozaba de bendiciones y fue engrandecido sobremanera, nos dice el versículo 1, su corazón él también lo dispuso para buscar la voluntad del Señor. Y vamos a ver en este primer capítulo las decisiones que tomó el rey Salomón para con su pueblo Israel. Pero quiero que antes miremos estas 3Ds, tengamos en cuenta estas 3Ds. Las decisiones determinan destinos. Las decisiones que tomemos hoy como creyentes determinan un destino. Cuando no conocíamos del Señor, cuando estábamos lejos del Señor y por su gracia nos acercamos a Él, la decisión que tomamos determinó el destino y es que eternamente vamos a estar con Él. Pero como creyentes a diario también tenemos que tomar decisiones que también nos van a llevar a un destino en nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a ver las decisiones que empezó a tomar este rey Salomón, ¿no? Las decisiones que hoy estés tomando van a terminar el rumbo de tu vida. Si has decidido seguir a Cristo, ¿qué decisiones estás tomando hasta el día de hoy que lo honren y que lo alaben a Él? Entonces, versículo 2 al versículo 5, vamos a ver la primera decisión que tomó Salomón. Y dice el versículo 2 al 5: y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel y jefes de familias. Entonces Salomón dice que convocó a todo el mundo. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Yarín al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Entonces, la primera decisión que tomó Salomón fue convocar al pueblo de Israel, a las personas de poder, a los gobernantes, a consultar a Jehová. Vemos que lo que primero que hizo el rey Salomón no fue celebrar por él, no hizo un gran banquete, no convocó a todas las personas a una fiesta porque era el rey, no, sino él fue adorar al Señor. Él fue a guiar a la nación escogida por Dios a escuchar la voz de Dios. Y nosotros podemos aprender de yo mismo, de lo que estaba haciendo Salomón. Dice en Mateo 5, 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la decisión que tomó Salomón, fue guiar a todo el pueblo de Dios, siendo el rey, alabar al Señor, adorar al Señor. Guió a los gobernantes y a todas las personas influyentes a que alabaran al Señor. ¡Wow! ¿No? Que la decisión que nosotros tomemos sea aceptar el papel que tenemos como hijos de Dios y que la luz que hay en nosotros guíe a otras personas a consultar a Jehová. Que seamos puentes que guiemos a las personas a buscar de Dios. Luego del versículo 6, Salomón hace otra decisión y es la decisión más importante que cada persona puede hacer, y es de contar con el Señor para cumplir la responsabilidad que él tenía como rey. Dice el versículo 6: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. ¡Wow! Esto denota una intención marcada en el corazón de Salomón de buscar y de ir delante de la presencia del Señor. Y el Señor responde a esos llamados. El Señor no se calla. Dice que ofreció 1,000 holocaustos al Señor. Versículo 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos de nosotros realmente desearíamos que el Señor nos dijera eso mismo, ¿no? Que le dijo a Salomón: pídeme lo que quiera que yo les dé. Pues mis hermanos, el Señor en su bondad muchas veces nos pide eso. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre que hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, nosotros, dice el Señor, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor nos dice, pídanme, pídanme a mí. También dice en Juan capítulo 16, versículo 23 y 24, de cierto os digo, en verdad les digo, dice, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la invitación del Señor, de pedirle. Entonces, si es así, si el Señor dice que Él nos da todo lo que pidamos, ¿por qué no pasa así? ¿Por qué no recibimos muchas cosas que nosotros pedimos? Dice en Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice el versículo 3, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que pidamos conforme a su deseo, ¿no? Valga la redundancia, que seamos sabios en la forma de pedir. Pero lo que vemos aquí en el libro de Crónicas era que el Señor quería darle a Salomón lo que él deseara. Aquí Salomón pudo haber dicho a la petición del Señor, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pudo haber dicho, Señor, dame riqueza, dame más poder, dame larga vida para seguir como rey, o Señor, que ningún mal venga sobre mí, y muchas otras cosas pudo haber pedido Salomón en este momento. Pero ¿por qué no hizo Salomón esto? ¿Por qué no pidió lo que, bueno, quizás lo que en su corazón o lo que en nuestro corazón nosotros le damos la prioridad? ¿Y saben por qué? Porque cuando uno anda en la voluntad del Señor, cuando uno se alinea al plan y al propósito del Señor, uno pide con sabiduría, uno no pide mal, uno no pide para gastar en los propios deleites. Y en los versículos pasados vemos lo que Salomón deseaba hacer era la voluntad del Señor y no su propia voluntad. Él se acercó al Señor y él guió, apenas fue rey, todo el pueblo al Señor. O sea, Salomón deseaba y iba a pedir con sabiduría porque su plan estaba conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué es, mis hermanos, lo que más desea nuestro corazón? ¿Le pedimos al Señor porque contamos con Él? ¿O le pedimos porque necesitamos favores o cosas de Él? Pero ahora vamos a ver la respuesta de Salomón a la petición del Señor, lo que Él le dice cuando le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dice Salomón en el versículo 8, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese, le dice, cúmplase pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. David reconoce que tenía una responsabilidad delante de Dios, y que se cumpliera así como mismo había hecho con su padre, que la misericordia de Dios, el amor de Dios se había visto reflejado en la vida de David. Y en el versículo 10 habla de una manera asombrosa y dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Solamente la sabiduría de Dios, le daría a Salomón la capacidad de guiar al pueblo de Dios. Solamente la sabiduría de Dios nos guiará en esta vida para vivir como es agradable delante de Él. Solamente la sabiduría de Dios nos dará la capacidad para guiarnos como a Dios le agrada y para guiar a otras personas a Él. Solamente la sabiduría de Dios hará de nosotros líderes, sabios, entendidos, amorosos, compasivos. Solamente eso lo puede hacer la sabiduría de Dios. Solamente la sabiduría de Dios y contar con el favor de Dios nos llevará a buscar primeramente el reino suyo y su justicia. Y perderemos la vista de las demás cosas. ¿Cuál es la sabiduría que está guiando tu vida? ¿La de tu propio razonamiento o la sabiduría de Dios? Salomón, ya mucho más adelante, escribe en el libro de Proverbios, él teniendo la sabiduría y la ciencia sobre todos los asuntos de la tierra, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Él dice: reconócelo en todo lo que hagas y el Señor va a enderezará tus pasos, tus veredas. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque va a haber una consecuencia. Dice que la sabiduría va a ser como medicina a nuestro cuerpo y como refrigerio para nuestros huesos. Busquemos al Señor de todo corazón. No nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en lo propio que nosotros conocemos. Acerquémonos a la palabra del Señor. Entonces Salomón pide la sabiduría de Dios para guiar al pueblo del Señor, y el Señor le responde. Y dice en el versículo 11: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, porque realmente eso era lo que deseaba el corazón de Salomón, y dice: y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, dice el Señor a Salomón. Sabiduría y ciencia te son dadas. Pero también le dice otra cosa: y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Wow! Realmente nuestro Dios es maravilloso. Dice en Efesios 3, 20 y 21: y aquel que realmente es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice: a Él, solamente a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea el único que sea la gloria en la iglesia por siempre. Luego ya en el versículo 14 al 16, después de Salomón haber pedido la guía, la instrucción del Señor, el Señor lo bendice y Salomón tiene gran riqueza. Dice que probablemente la nación en ese momento, el pueblo, la nación de Israel, el pueblo de Jerusalén, había oro y plata como no había en otra nación. Y dice el versículo 14: y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y dice, y como cedro, como caibra de higos de Céfala en abundancia. O sea, toda la nación de Israel se llenó de oro y de plata, y el cedro, que era una madera muy valiosa, dice que abundó como los cabrahigos de la Céfala, como los hijos. Dice el versículo 16: y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medios de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. La nación de Israel en este momento se volvió una puerta de comercio para las otras naciones. Dicen que estos caballos, y por medio de estos negocios, los reyes de los heteos y los reyes de Siria eran beneficiados. En la vida de Salomón se ve la bendición de Dios. El Señor le prospera y es tan rico que tiene para echar hasta para el cielo, ¿no? Listo, ese es el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla acerca de las amistades que siguió trabando Salomón. Y en el capítulo 2 vemos la tercera decisión que tomó Salomón. La primera fue guiar al pueblo de Israel a alabar a Jehová. La segunda decisión fue contar con el Señor siempre para gobernar al pueblo de Israel. Y la tercera decisión que tomó Salomón fue determinar, preparar, construir la casa para el Señor. La casa que tanto había anhelado y había deseado construir su padre, ahora él tenía el privilegio de hacerlo y empezó a preparar todo lo necesario para construir esta casa. Y dice el versículo 1, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen carga y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y eso me llamaba la atención, ¿no? O sea, 3,600 hombres para que vigilasen. Pues sí, lastimosamente a nosotros nos tienen que vigilar, entonces se determinaron todos estos hombres. Versículo 3, Salomón envía al rey de Tiro, a Irán, unas palabras y le dice en el versículo 3, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara casa para sí en que morase. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y a tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, el cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces el propósito de Salomón era edificar casa. Manda a decir al rey de Tiro a Irán que le prepare todas estas cosas porque la casa que él necesita hacer es una casa grandiosa y magnífica como ninguna otra, donde el pueblo de Israel iba a celebrar las fiestas, iba a hacer las cosas que el Señor mandó a ellos que hicieran. Y el versículo 5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Salomón le envía a decir esto a Tiro, y Salomón habla acerca de su Dios como grande sobre todos los dioses, y que aún ni siquiera los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle a este Dios. Y este Dios del que habla Salomón, por la gracia de él, él también es mi Dios. Y él creó el cielo, la tierra, el mar, las lunas, el sol y las estrellas, y me dio vida a mí, y también él te dio vida a ti. Mi pregunta en esta mañana es, ¿lo conoces? ¿Conoces a este Dios de Salomón? ¿Te puedes comunicar con él como Salomón lo hacía? ¿Tienes una relación personal con él? Si no es así, la Biblia dice que hay una barrera que te impide acercarte a Dios. Y esa barrera se llama pecado. Isaías capítulo 53 versículo 6 dice, todos nosotros, absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Tú que nos acompañas en esta mañana, si no tienes una relación personal con Cristo, estás separado de Dios. Pero por la gracia de Dios y su amor, Él desea que esa barrera sea rota, que sea quitada, y Él hizo algo. Él envió a Jesús a quitar a esa barrera. Dice en Jeremías capítulo 33, versículo 8, y los limpiaré, hablando Dios de su pueblo, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El Señor hizo eso por ti. ¿Qué escoges en esta mañana? Ahora delante de Dios, los que no han creído en Cristo tienen que tomar una decisión. Y hoy puede ser el día en que tomes esa decisión. Si seguir a Dios de todo corazón o simplemente ignorarlo y apartarte de Él. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. La misma creación es testiga de Dios y dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, le dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. ¿Qué escoges en esta mañana? ¿Escoges la vida o escoges seguir apartado de Dios? Es tu decisión. Listo, entonces, Salomón envía a pedir al rey Hiram, el rey de Tiro, madera y también personas capacitadas para el trabajo de construir la casa para Jehová. Y dice el versículo 7, envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Dice el versículo 8, envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y dice el versículo 10, y aquí para los trabajadores de tus siervos, cortadores de madera, he dado 20.000 coros de trigo en grano, 20.000 coros de cebada, 20.000 batos de vino y 20.000 batos de aceite. Entonces, esto es todo lo que Salomón envía a decir al rey de Tiro y que pues le va a trabajar, les va a dar el sustento a los trabajadores del rey. Y el rey Hiram responde a Salomón y dice el versículo 11. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón. Y le dice el rey de Tiro, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Porque Jehová amó al pueblo de Israel, puso un hombre sabio y entendido que le buscase y que amase al Señor. Porque Jehová nos amó a nosotros, envió a su Hijo para que tuviéramos relación con Él, porque Él realmente nos ama. Y dice el versículo 12, además decía Hiram, bendito sea el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. El rey de Tiro ahora, a consecuencia de David y a consecuencia de Salomón, de sus hechos y de lo que hacían, alaba al Señor y bendice al Señor y dice, bendito sea el Dios de Israel, quien creó y que hizo todas las cosas, que es el Dios verdadero. Además, Salomón estaba haciendo testimonio para otros reyes de otras naciones, con la tarea y la labor que tenía que hacer. Y ahora, el rey de Tiro responde también por carta a las peticiones, da respuesta a las peticiones de Salomón. Y dice el versículo 13, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram hábil, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los hombres de mi señor David tu padre. Entonces le dice el rey, ahora pues envíame mi señor a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel después de haberlos ya contado David su padre y fueron hallados 153.600. Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas y 80.000 canteros en la montaña y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Entonces, listo, ya estaban preparados todos los materiales para empezar a edificar casa al Señor. Ya Salomón había concordado cómo iban a llegar los materiales. Capítulo 4, vamos a ver la última decisión que tomó el rey Salomón, y fue empezar a construir templo y morada hacia el Señor, dice. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los dos días del mes, en el cuarto año de su reinado. Y luego en el capítulo 3 nos da acerca de todas las medidas que debía tener esta casa, cómo debía ser hecha y cómo debía ser preparada. Y dice el versículo 3, estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico, dice que estaba enfrente del edificio, era de 20 codos de largo, al igual que el ancho de la casa, y su altura era de 20 codos. Y lo cubrió por dentro de oro puro. Y el techo, el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cubrió de oro fino e hizo realzar en ella las palmeras y cadenas. También dice que cubrió la casa con piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaín, el oro de la región de Parvaín, un oro puro. Y dice el 7, así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Mejor dicho, esta casa era toda de oro. Aquí podemos ver cómo era por dentro la casa que Salomón había construido. Entonces, aquí, este es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto del Señor. También estaban los dos querubines. El 3, aquí vemos el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Acá estaba la mesa de la proposición, el candelero, el candelabro y la cámara de los sacerdotes, y pues un almacenamiento que tenía la casa de Israel. Aquí vemos la comparación entre la distancia de una cancha de fútbol profesional y el templo de Jerusalén. Ocupa más de la mitad casi de la cancha. El templo de Salomón realmente era muy grande. Dice, en el primer templo erigido por el rey Salomón, fue construido para reemplazar el tabernáculo y el recinto del arca del pacto, lo que el Señor había mandado a Moisés en los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Dice, el templo fue completado en el año 957 a.C., después de una labor de 7 años terminó este templo. Y sin embargo, dice ahí, fue destruido por los babilonios, más o menos en el año 400 algo, en la segunda invasión, fue destruido el templo de Salomón. Aquí también vemos cómo era el templo por dentro. O sea, realmente era hermoso, estaba todo lleno de oro, o sea, el tamaño era realmente grande, era un templo espléndido, era muy, muy, muy hermoso. Versículo 11, entonces habla acerca de esto, lo que había por dentro del templo, los querubines, cómo iban a estar, la medida de sus alas, y también acerca del velo que había dentro del templo. Dice que en el versículo 14, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí, de lino, e hizo realzar querubines en él. Y del versículo 15 al 17 nos habla de dos cosas que tenía también especiales este templo, y eran las dos columnas. Dice el versículo 15, delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo también cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Versículo 17, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la mano izquierda llamó Boaz. Estas son las dos columnas que hablan estos dos versículos. La de la mano izquierda dice que se llama Boaz. Boaz significa el Señor es la fuerza. Y Jaquín, que es la otra columna, se llama el Señor establecerá. Entonces, podemos ver lo que el Señor hizo a través de la vida de Salomón en estos pocos versículos. Luego del capítulo 3 en adelante, vemos más detalladamente todo lo que tenía este templo por dentro y qué significaban muchas cosas de ellas. Pero lo que quiero que nos llevemos en esta mañana es que pensemos en esto. Las decisiones determinan destino. Si hemos conocido al Señor, tenemos que tomar decisiones que tengan un destino. Y dice el Señor en su palabra: no haceos tesoros en la tierra, donde la orilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde nadie puede entrar y los ladrones no entran allí. Pensemos en esto, tomemos decisiones hoy que agraden al Señor. Hagamos un paro en nuestra vida si no estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor y miremos al Señor. Y no solamente vamos a tener el beneficio de buscarle a Él, sino que también hay personas que nos están mirando. Y como Salomón, podamos guiar a otras personas a acercarse y amar al Señor. Oremos. Padre, te agradecemos, Dios del cielo, porque eres bueno, oh Rey eterno. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte. Señor, Salomón fue un hombre que dispuso en su corazón servirte, que dispuso en su corazón agradarte, pero también fue eso, fue un hombre que se equivocó y que cometió errores y que quizás al final de sus días se vio la obra empañada en su vida por decisiones malas que tomó. Ayúdanos, oh Dios, a tomar decisiones correctas que te agraden. Ayúdanos a ver a la persona de Jesús, quien fue el hombre perfecto en esta tierra y que todo lo hacía conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a quitar las cosas de lo temporal, de lo terrenal. Señor, aquellas cosas que realmente no tienen valor en lo eterno, y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, oh Dios. Te necesitamos grandemente, te necesitamos en nuestra vida. Gracias una vez más por tu palabra y porque podemos conocerte, Señor. Oramos a ti agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.